no se sabe, no se sabe todavía. No se sabe, no se sabe, no se sabe todavía. Soy un hombre de criterio y eso a mí me da tristeza. Ay, soy un hombre de criterio y eso a mí me da tristeza. Que las mejores cabezas se las lleve el cementerio. Y a las mejores cabezas se las lleva el cementerio, se las lleva el cementerio a las mejores cabezas. Soy un hombre de criterio y eso a mí me da tristeza. Con los maromeros, voy a hablar con Cocoliche.